Cristo es la solución. Es un 13 de mayo del año 75, contento ser y Félix, ha nacido el primer hijo, José Di Olivencia, y como apodo Joselito. Muy contento su padre porque un varón ha nacido. Pasa año tras año, pasa meses tras meses, Joselito corre y salta y día tras día crece. Ya tiene 19, ya no es ningún infante, solo mide 5'4 y se cree que es un gigante. Se ha vuelto un arrogante, solo piensa en el dinero, no hace caso a su padre y le falta el respeto. Se cree dueño del mundo y que nada él le falta porque tiene par de pesos y siempre carga un alma, fuma la marihuana, pero ya nada le hace y comienza en su vida la rutina del gran pase. Ya no piensa en el dinero, solamente que en la droga, el vicio que tiene tanto que a su familia le roba. A la droga está atado y se encuentra bien delgado. El que antes la vendía, ahora de ella está enviciado. Los consejos son omisos, su madre muere de pena porque su hijo al cual ama ya se inyecta por la pena. Vida dura es lo que los jóvenes serán hoy en día. Vida dura, y no quieren buscar de la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se darán. Dura es la vida, y no quieren buscar de Cristo. Como el diga malo, el que nadie se esperaba, Joselito es arrestado en una gran enredada. Le formulan par de cargos por droga y robo. Joselito ahora se encuentra en la misma boca al lobo. Ya no hay sobo porque Teresa no se encuentra, solamente la desesperación se le presenta. Mientras en un cuarto su padre muere de cáncer y su hijo entre rejas por querer guiarse cáncer. Ya no hay trance de droga, solo un balance. Piensa seguir viviendo o la soga al cuello echarse, mejor dicho suicidarse. La frustración lo corrompe, sin querer su vicio rompe, porque no hay droga en la cárcel. La dosis él quiere darse, necesita la cura, y como no la tiene está sufriendo una tortura. Joselito en su celda pasa triste amargura, y su madre confiando en Dios está segura. Ora y clama y se aferra las sagradas escrituras, que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura. Ora y clama y se aferra las sagradas escrituras, que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura, y no quieren buscarle la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se darán. Dura es la vida, y no quieren buscarle Cristo. En una noche fría pasa lento los segundos, Joselito en su celda cae en un sueño profundo. Es transportado a un mundo que nunca había visto, en él una ciudad hermosa y un rey llamado Jesucristo. Sentado en un trono el rey estaba, mientras que millares de ángeles le alababan, le adoraban repitiendo santo, santo, santo. En eso cae despierto Joselito en su cama llorando. Estaba muy sorprendido de aquella maravilla y sin pensarlo se tiró al piso de rodillas. Pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho. En ese mismo instante sintió algo extraño en su pecho. Era el Espíritu Santo que lo restauraba, que lo hiciera una nueva criatura. Dios le rogaba, Dios contestó su petición, lo libertó de todos los vicios. Pasaron los días volando en su vida, un nuevo inicio. José Díaz Olivencia, hoy se cumple tu sentencia. Ya era libre como un ave y con una nueva conciencia. Ya no janguea en la calle, ahora está con su familia. Ya no carga una pistola, ahora carga una Biblia. Escogió la mejor vida y dejó la vida dura. Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo segura. Escoge la mejor vida y deja la vida dura. Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo es segura. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura, y no quieren buscar de la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se dan. Dura es la vida, y no quieren buscarle Cristo. Y como dice la palabra, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta canción va dedicada para todos los confinados y todos los que están presos del pecado, diciéndole siempre que Jesucristo le sigue amando. Dale un aplauso bien fuerte al caballero de la cruz, al rey de reyes y señor de señores, Jesús. Dáselo fuerte. Bueno, mi gente, Dios le bendiga. Por fin. Gloria a Dios, estaba loco por saludarlo, pero era hasta la tercera canción que tenía que saludarlo. Tú sabes, esto es bien chévere.